corazón valiente. Escocia, 1280, año del Señor. Les hablaré de William Wallace. Los historiadores de Inglaterra dirán que miento, pero la historia la escriben quienes han colgado héroes. El rey de Escocia había muerto sin tener un hijo, y el rey de Inglaterra, un pagano cruel conocido como Eduardo Piernas Largas, reclamó para sí el trono de Escocia. Los nobles escoceses pelearon contra él y entre ellos por la corona. Así que Piernas Largas los invitó a hablar sobre una tregua, sin armas y acompañados por un paje. Entre los campesinos del condado se encontraba Malcolm Wallace, un plebeyo que tenía tierras y dos hijos, John y William. ¡Te ordené quedarte! Ya terminé mi trabajo. ¿A dónde vamos a ir? MacAndrews debió visitarnos al terminar la asamblea. ¡Quiero ir también! ¡No! ¡Vete, muchacho! ¡Pero quiero ir! ¡Ve a casa o te daré un escarmiento! ¡Ve a casa, William! ¡MacAndrews! ¡MacAndrews! ¡Santo Dios! William. ¡Debemos hacer algo! ¡Esto no se quedará así! ¡Hay que responder! Tiene razón. Claro que sí. ¡No podemos hacerlo! ¡Vamos a pelear! Todos los nobles dispuestos a pelear estaban en la asamblea. ¡No podemos vencerlos! ¡Somos 50 campesinos! ¡No tenemos que vencerlos! ¡Solo pelear! ¿Quién está conmigo? ¡Yo estoy contigo! ¡No lo haré! ¡Yo, Wallace! Está bien, de acuerdo. ¿A dónde crees que vas? Iré contigo. ¿Quieres ir conmigo, pequeño? ¿Y qué vas a hacer? ¿Voy a ayudar? Sí, serías de gran ayuda. Pero Necesito que te quedes a cuidar la granja mientras yo atiendo mis asuntos. ¿Sé pelear? Lo sé. Sé que quieres pelear. Pero la inteligencia nos convierte en hombres. Hasta mañana. ¡Escóndete! Tu padre y tu hermano se han ido. Nos matarán y quemarán la granja. De nosotros depende. ¿Papá? ¿Papá? William, ven conmigo. De profundis calmavi ad de domine, domine exaudi vocem meam. Fiam aures tue intendentes in vocem deprecationis mea. Requiem eternam, dona eis domine, et lux perpetua. Luchat eis, requiescant in pace. Amén. Amén. Amén. Amén. William, soy tu tío, Argyle. ¿Te pareces a tu madre? Descansa esta noche. Mañana te irás conmigo. No quiero irme. Tampoco querías que muriera tu padre. Pero murió. El sacerdote dio una bendición poética. Que el Señor te bendiga y te guarde. Era en latín. ¿No hablas latín? Es algo que tenemos que remediar, ¿no crees? Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor se muestre propicio contigo y te dé la paz. Amén. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. ¿Qué están haciendo? Se despiden a su modo, tocando tonadas proscritas en gaitas proscritas. Fue igual para nosotros cuando mataron a tu abuelo. Primero, aprende a usar esto. Y te enseñaré a usar esto. Londres. Muchos años después, Eduardo Piernas Largas, rey de Inglaterra, presenció la boda de su hijo mayor, que lo sucedería en el trono. Et Spiritus Sanctus. Amén. Como novia para su hijo, el rey había elegido a la hija de su rival, el rey de Francia. Había rumores de que para que la princesa concibiera, el rey tendría que hacer los honores en persona. Tal vez eso fue lo que tuvo en mente desde el principio. Escocia. Mi tierra. Los franceses apoyan a quienes son fuertes, pero ¿cómo creerán en nuestra fuerza si no podemos gobernar toda nuestra isla? ¿Dónde está mi hijo? Perdón, mi lord. Quiso que viniera en su lugar. Envié a buscarlo y te envió a ti. ¿Debo retirarme? Si quiere que su reina gobierne cuando yo me haya ido, entonces puedes quedarte y aprender. Por favor. Nobles. Los nobles son la llave de la puerta de Escocia. Otorguen a nuestros nobles tierras en el norte. Denle a sus nobles haciendas aquí en Inglaterra y la codicia los hará apoyarnos. Señor, nuestros nobles están renuentes a marcharse. Las tierras significan impuestos. Y ya pagaron por la guerra en Francia. Es cierto. Es cierto. El problema con Escocia son los escoceses. Tal vez llegó el momento de restablecer una antigua costumbre. Otórguenles prima nocte. La primera noche, cuando alguna plebeya que habite en sus tierras se case, nuestros nobles tendrán derechos sexuales sobre ella en su noche de bodas. Si no podemos hacerlos salir, no podrán engendrar. Es hora de llegar la clase de nobles que queremos a Escocia. Con o sin impuestos, ¿eh? ¿Les parece? Una magnífica idea, señor. ¿Lo es? Edimburgo. En Edimburgo se reunió el Consejo de Nobles Escoceses. Entre ellos estaba Robert, 17º conde de... ¿Cómo estás? Bien. Hola. Un importante aspirante a la corona de Escocia. Bienvenidos, caballeros de Escocia. ¿Crees que sea cierto? Lo vimos. Oí que el rey otorgó prima noctes. Con la intención de atraer a sus partidarios aquí. Mi padre cree que debemos ganar la confianza del rey sin apoyarlo ni oponernos. Muy prudente. ¿Y cómo está tu padre? ¿No fue a la reunión? Sus asuntos en Francia lo mantienen ocupado. pero les envía saludos. Y dice que yo hablo por todos los Bruce y por Escocia. ¡Todo terminó! La dejaste caer. Prueba tu hombría. Tú ganas. Una demostración de destreza. No nos permiten usar armas. Entrenamos con piedras. El valor de un soldado no está en su brazo. Está aquí. No. Está aquí. ¿Hamish? ¡Qué buen lanzamiento! Aquí tienes, hijo. Enséñale. ¡Hamish! ¡Vamos, Hamish! ¡Adelante, hijo! ¡Muy bien! Buen lanzamiento. Ajá, sí, lo fue. ¿Y lo harías igual cuando tenga importancia? ¿Como en una batalla? ¿Podrías aplastar a un hombre? Te aplastaré igual que una lombriz. ¿Tú crees? Sí. Entonces hazlo. ¿Quieren que me aplaste como una lombriz? Sí. Empieza. Vas a moverte. No lo voy a hacer. Se moverá. ¡Vamos, Hamish! ¡Vamos, muchacho! ¡Bien! ¡Bien hecho! Oh. Muy hábil, joven Wallace. ¿Estás bien? ¿Te ves asustado? Debí recordar esas rocas. Es verdad. Levántate, amigo. Me alegra verte. Bienvenido. Mi ¿Debiste moverte? Nada más lo que me hiciste. A ver. William, ¿quieres bailar conmigo? Con mucho gusto. Vengo a reclamar el derecho de prima nocte. Como señor de estas tierras, bendeciré esta boda llevando a la novia a mi cama la primera noche de su unión. ¡Oh, por Dios! ¡No, no lo hará! ¡Es mi derecho como noble! Buenas noches, señor. El joven Wallace. Una noche hermosa, ¿no? Sí, así es. ¿Me permitiría hablar con su hija un momento? ¿Y para qué quieres hablar con mi hija? Bueno, pues... Moran, ¿quieres ir a pasear conmigo en esta hermosa noche? ¿Ah, sí? No sabes de qué hablas. Es el clima de Escocia, madame. La lluvia no cae hacia abajo, sino de lado. Ella no puede ir. ¿No? No ahora en todo caso. No ahora. No ahora. Y vete ya. El clima está bien, casi no llueve. ¿No oíste lo que dije? ¡Ve a dormir! ¡Mira! ¡Regresa! ¡Mara, tú! Heredó tu carácter. ¿Conociste? No lo hice. ¿No? No, noté que me veías y no te reconocí. Perdón, supongo que así fue. ¿Acostumbras pasear bajo la lluvia con extraños? Quería que te marcharas. Si tengo el valor de volverte a invitar, primero te voy a escribir. No serviría de nada, no sé leer. ¿En serio? Sí. Eso se puede remediar de alguna forma. ¿Quieres enseñarme a leer? Si tú quieres. ¿Sí? Dime en qué lengua. ¿Estás alardeando? Sí, ¿estás impresionada? No, debería estarlo. Oui. Parce que chaque jour, je pensais à toi. Hazlo de cabeza y me impresionarás. Se me verá todo, pero lo intentaré. ¡No! ¿No aprendiste modales en tus viajes? Los franceses y romanos tienen peores modales que yo. ¿Fuiste a Roma? Sí, fui en una peregrinación. ¿Cómo es? Rien qui approche ta beauté. ¿Eso qué significa? Hermosa. Pero pertenezco aquí. Señor, yo sé que le pareció raro que invitara a Murron a pasear anoche, pero le aseguro que yo... McClanag, es asunto aparte. Acompáñanos a una asamblea. ¿Qué asamblea? Es un secreto. Están perdiendo el tiempo, Campbell. Tu padre era un luchador. Y un patriota. Sé quién era mi padre. Volví para cultivar la tierra y a formar una familia. Quiero vivir en paz y voy a hacerlo. Hazlo. Dices que no quieres problemas. Sí. Si lo pruebas, debes cortejar a mi hija. Hasta que lo hagas, mi respuesta es no. No. No, Wallace, no. Acabo de probarlo. No. No. ¡No! Pero... Trabajar la tierra no es sencillo, pero todo cambiará cuando lleguen mis hijos. ¿Entonces tienes hijos? Bueno, aún no, pero esperaba que me ayudaras con eso. ¿Quieres que tú y yo nos casemos? Es repentino, pero acepto. ¿Es una proposición? Te amo. Desde siempre. Quiero casarme contigo. ¿Eso significa que sí? Acepto. ¿Sí? Deprisa, nos esperan. Espera. ¿A dónde vas? ¿Y eso? Ya verás. Padre. Te voy a amar toda la vida. Solo a ti. Y yo a ti. Solo a ti, siempre. Que Dios bendiga con creces su unión en matrimonio. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Dios los ayude y los bendiga. ¿Cuándo te veré? ¿Esta noche? No creo. ¿Por qué no? Papá ya sospecha. ¿Y sus sospechas tendrán algo que ver conmigo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Esta noche. ¿Esta noche? Esta noche. Alerta, sargento. ¿Qué llevas, niña? Eso pesa. Déjame ayudar. No. No quise molestar. Oh, me recuerdas a mi hija pequeña. Hola, hija. Calme, Smythe. ¡Bruja! ¡No! ¡Bruja! Muren, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? ¿Puedes montar? Sí. ¡Vuelvan aquí! ¡Bastardos! ¡Están huyendo! ¡Toquen la alarma! Muron, espérame en el bosque. ¡Huye! Run. Todos saben muy bien los grandes esfuerzos que he hecho para no ser estricto ni rígido en la aplicación de las leyes. Y como consecuencia, no hemos aprendido a vivir juntos en relativa paz y armonía. ¿Eh? Y este desorden es lo que recibo como pago a mi indulgencia. No me dejan otra opción. Un ataque a los soldados del rey es como un ataque al rey en persona. Ahora, que ese bandido venga a mí. Thank you. ¡Ahí viene! Ahí. Envía arqueros a la torre, ahora. Tranquilo, padre. ¡Siga peleando! Ugh! Padre, ¿estás bien? Sí. Venganza. Venganza. ¡Venganza! ¡Venganza! ¡Venganza! ¡Venganza! ¡Venganza! ¡Venganza! ¡Gualas! ¡Gualas! ¡Gualas! ¡Gualas! ¡Gualas! ¡Gualas! ¡Gualas! ¡Gualas! ¡Gualas! Anima eois. Et anima omnia fidelium defunctorum, per misericordiam Dei, recuies cant in pace. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amen. ¿Qué esperas, muchacho? Ten, hazlo tú. Yo lo sostengo. ¡Ey! Ten, hazlo tú. Yo lo sostengo. Háganlo pronto. Es un desperdicio de whisky. ¡Pronto! ¡Sujétenlo! ¡Sujétenlo! ¡Ahora, suéltenlo! ¿Estás bien? Eso te despertará mañana. ¡Alguien viene! ¡A las armas! Alguien viene. Los MacGregor, del otro clan. Nos enteramos de lo que pasó. Y no queremos que piensen que se van a divertir sin nosotros. Váyanse. Nosotros estamos en esto. No puedo evitarlo. Pero ustedes sí pueden. Váyanse. Ninguno de nosotros tendremos hogares cuando los soldados de la guarnición vayan a quemar todo. Sí, sí. Y lo harán. Sí, claro. Claro. Bienvenidos. ¡Regresó la patrulla, milord! ¿Qué hay de nuevo? ¡Despache 100 soldados a Lanark! ¡No tardan en regresar! ¿Y vestían igual que nosotros? De hecho, eran como 50. Apresúrate. ¿Me recuerdas, maldito? ¡Jamás le hice daño! ¡Era mi derecho! ¿Tu derecho? ¡Reclamo los derechos de un esposo! ¡Soy William Wallace! Ustedes quedan perdonados. ¡Vuelvan a Inglaterra! Y digan a todos que los hijos de Escocia no les pertenecen más. ¡Digan que Escocia es libre! Préndanle fuego. ¡Eso es! Los rebeldes escoceses derrotaron a una de mis guarniciones y mataron al noble señor. Eso oí. Ese Wallace es un bandido, nada más. ¿Y cómo tratarías a ese bandido? Como a un vulgar ladrón, que el magistrado local lo arreste y le imponga un castigo. Retírense. Wallace le dio muerte al magistrado y tomó el control del pueblo. De pie. ¡De pie! Por la mañana partiré a Francia para exigir nuestros derechos y te dejaré aquí para que controles esa rebelión. ¿Entendido? ¿Oíste? Sí. Un día tú serás rey. Trata de actuar como tal. ¡Déjame! ¡Llamen a mis oficiales! J'espère que votre mari ira en Écosse. Pour rencontrer Wallace. Comme ça vous sera vu. Thank you. tras ellos! No podrán resistir, los superamos en número. ¿Dónde está el resto? ¿Igualas? ¿Padre? Ah, pasa, pasa. La rebelión comenzó. ¿Quién la dirige? Un plebeyo, llamado William Wallace. Te sumarás a esa rebelión. La apoyarás desde nuestras tierras del norte. Obtendré el favor de los ingleses condenándola absolutamente y ordenando la oposición desde nuestras tierras del sur. Siéntate. Quédate. Ese Wallace ni siquiera es caballero, pero pelea con pasión y sabe inspirar. Y deseas atacar y pelear como él, ¿eh? Yo también. Es el momento, padre. Es momento de sobrevivir. Eres el 17º Robert Bruce. Tu antecesor te heredó tierras y un título porque ellos no atacaron. Convoca a los nobles. Pero solamente alardean. Es cierto. Tienen títulos y tierras ingleses y escoceses como nosotros. Tú admiras a ese hombre, a ese William Wallace. Los hombres inflexibles son admirables. Tiene valor igual que todos. Y esa cualidad de ser flexible es la que hace noble a un hombre. Y entiende esto. Eduardo Piernas Largas es el rey más cruel que se haya sentado en el trono. Y ni nosotros, ni Escocia sobreviviremos si no somos crueles. Escucha a nuestros nobles. Saber lo que piensan es la llave del trono. Espera, espera. Escucha. Afuera y a la izquierda. Continúen. Continúen. Lorsque le roi sera de retour, il les enterrera dans leurs beaux nouveaux vêtements. L'Écosse est à feu et à sang. Votre mari se prépare en cachette à envoyer une armée dans le nord. Comment tu le sais? La nuit dernière, j'ai couché avec quelqu'un des conseils de guerre. Il n'était pas censé te faire des confidences sur l'oreiller? Oui. Les Anglais savent pas quoi sert une langue. Cet Écossais révolté, ce Wallace. Il se bat pour venger une femme. Ah, j'oubliais. Un magistrat qui voulait le capturer découvrit qu'il avait une noticia del rey. Il égorgea la fille afin de pousser Wallace à la révolte. Wallace se révolta. Ses ennemis reconnurent sa passion pour son amour perdu. Alors, ils organisèrent de saisir Wallace en profanant les sépultures de son père et de son frère. Et ensuite, en s'embusquant à la tombe de sa femme. Mais il s'en est sorti, en guerroyant l'arme au poing. Il cacha le cadavre de sa bien-aimée dans un endroit secret. Ça, c'est de l'amour, non? De l'amour. J'en sais rien. Thank you. ¿Saben? El rey enviará al ejército del norte en contra nuestra. Caballería pesada, con armaduras que estremecen la tierra. Nos van a derrotar. El tío Argyle solía hablar de eso. Nadie resiste el ataque de la caballería. ¿Qué haremos? Atacar y huir, como montañeses. De... Haremos lanzas. Cientos. Dos veces del tamaño de un hombre. ¿Tan largas? Sí. Hay hombres que son más altos. Tu madre te ha hablado de mí, ¿eh? ¡Vienen voluntarios! William Wallace, vamos a pelear y a morir por ti. Levántate, no soy el papa. Me llamo Faudron. Mi espada es tuya. Te traje esto. No trae armas. Te traje esto. Mi esposa lo hizo para ti. Gracias. ¡Él! ¡No puede ser William Wallace! ¡Soy más apuesto que este hombre! ¿De acuerdo, padre? Le preguntaré. Si arriesgo mi cuello por ti, ¿me dejarás matar ingleses? ¿Tu padre es un fantasma? ¿O hablas con el Todopoderoso? Para encontrar a su igual, un irlandés debe hablar con Dios. Sí, padre. Dios me dice, no cambies de tema. Contesta la maldita pregunta. Vigila tu lengua. Irlandés loco. Tan hábil como para introducir una daga, anciano amigo. Él es mi amigo, irlandés. Y la respuesta a tu pregunta es sí. Pelea por mí y matarás ingleses. ¡Excelente! Stephen es mi nombre. Soy el más buscado en mi isla. Pero no estoy en mi isla, por supuesto. Y me apena. ¿Tu isla? ¿Hablas de Irlanda? Sí, es mía. Eres un demente. Sí. Sí, vine al lugar apropiado. Todopoderoso me envió para protegerte. Él nunca me agradó. No sabía lo que hacía. ¡Los ingleses enviaron un ejército hacia Stirling! ¿Y los nobles qué harán? Robert Bruce y muchos otros no van a pelear. Pero al enterarse, los montañeses se movilizaron. Sí, son muchos. ¡Quizá miles! ¿Listos para pelear? Stirling. ¿Hay noticias? Son muchos, como 3-1. ¿Cuántos caballos? 300, tal vez más. ¿300? ¡Caballos! Intentemos negociar. ¿Y quién está al mando? ¿Tenía un cabrío escarlata? Sí, así es. Debe ser Shelton. Shelton. ¿Podremos negociar? No sabemos si quieran. Intentemos acercarnos a ellos. Es mejor saber qué se propone. ¿De qué están hablando? No oigo, pero no es bueno. Los nobles negociarán. Harán un trato. Y se irán. Si no, atacamos. 300 caballos. No tendremos oportunidad. No vine a pelear para que tengan mis tierras. Trabajaría para ellos. Comprendo. ¡Escuchen! ¡No moriré por esos bastardos! ¡Vámonos! ¡Esperen! ¡No se vayan! ¡Esperen a que negociemos! William Wallace. No es él. No es alto. El Todopoderoso dice que es una pelea justa. Atrajo a los mejores hombres. ¿No nos saludas? Por presentarse en este campo de batalla. Les doy las gracias. Es nuestro ejército. Nos deben un homenaje. Rindo homenaje a Escocia. Y si este es su ejército, ¿por qué se retira? ¡No venimos a pelear por ellos! ¡Vámonos! ¡Los ingleses son muchos! ¡Hijos de Escocia! ¡Soy William Wallace! ¡William Wallace mide 2 metros! Sí, eso he oído. Mata a hombres por cientos. Y si estuviera aquí, mataría a los ingleses con el fuego de sus ojos y relámpagos de su trasero. ¡Yo soy William Wallace! Y veo todo un ejército de compatriotas dispuestos a desafiar la tiranía. Han venido a pelear como hombres libres. Y son hombres libres. ¿Qué harían sin libertad? ¿Pelearán? ¡No! ¡No vamos a luchar! ¿Contra eso? ¡No! ¡Huiremos y viviremos! Sí. Peleen y tal vez morirán. Huyan y vivirán. Aunque sea un tiempo. Y al morir en sus camas, pasados muchos años, no desearán cambiar todos los días a partir de hoy por una oportunidad, solo una oportunidad de volver aquí y decir al enemigo que puede tomar nuestra vida, pero jamás nuestra libertad. ¡Alma! ¡Cubra! Parecen muy optimistas. Tal vez quieran pelear. La confrontación podría ser una conclusión anticipada, milord. Pero aún así, deben saber los términos del rey. ¿Los términos? Jamás los aceptarán. Milord, creo que... De acuerdo. Ofrezca los términos. Ahí vienen. ¿Nos acercamos? Déjenme hablar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. ¡Hey! Muy buen discurso. ¿Y qué es lo que haremos? Sean ustedes. ¿A dónde vas? Voy a buscar pelea. Bueno, no nos preparamos en vano. Morny, Lachlan, Craig. Aquí tienen los términos. Retiren a este ejército de aquí. Y les darán a todos tierras en Yorkshire. Y títulos hereditarios. Por los que pagarán un derecho anual. Tengo una oferta para ustedes. Chelton, él es William Wallace. Por los que pagarán al rey un derecho anual. Dije que tengo una oferta. ¿Está despreciando una tregua? ¿De su rey? Claro que sí. Oiga los términos de Escocia. Bajen sus banderas y vuelvan a Inglaterra, deteniéndose en cada hogar a pedir perdón por 100 años de robos, violaciones y muerte. Háganlo y sus hombres vivirán. Si no, todos morirán hoy. No son rivales. No tienen caballería. En 2 siglos ningún ejército ha ganado sin caballería. ¡No he acabado! Antes de permitirles irse, su comandante debe cruzar ese campo, presentarse ante este ejército, inclinar su cabeza y besar su trasero. Fue menos cordial de lo que creí. Dispónganse a hacer lo que yo diga. Al dar mi señal, rodearán por atrás su posición y los flanquearán. No dividiremos fuerzas. Háganlo. Y que los ingleses los vean. Creerán que huimos. Maten arqueros. Los veré en medio. Entiendo. Vamos. Ego vos absolvo, ab omnibus peccatis vestris, in nomine patris. Insolente bastardo. Quiero el corazón de Wallace en un platón. ¡Arqueros! ¡Arqueros! ¡Arqueros! señor me dice que saldré de este problema, pero piensa que estás perdido. ¡Arqueros! ¡Disparen! ¡Adelante! ¿Lo ves? Los jinetes están huyendo. Nuestra caballería los aplastará como tierra. Envíen caballos y ataquen. Tranquilos. ¡Aguarden! ¡Aguarden! ¡Quietos! ¡Quietos! Envía la infantería. Mi lord. ¡Diríjanlos! Thank you. Por Dios. ¡Es todo! Lo nombro Sir William Wallace. Sir William, en nombre de Dios lo declaramos guardián y protector de Escocia. Y a sus capitanes como edecanes. Que sean reconocidos. ¿En su política? No, pero su influencia en los campesinos es decisiva. Los Valion lo reconocerán como nosotros. Sir William. Sir William. Como usted y sus capitanes son de una región que siempre ha apoyado al clan Valiol, deseamos invitarlo a que continúe brindando su apoyo a nuestras justas demandas. ¡Fuera el clan Valiol! ¡Son hombres del rey! ¡Caballeros! ¡Ah, qué escándalo! ¡Caballeros! ¡Es momento de designar un rey! ¡No, esperen! ¿Están dispuestos a reconocer nuestra legítima sucesión? ¡Ustedes no apoyan al legítimo rey! ¡Eso fue mentira desde el principio! ¡No, no! Les pido que acepten estos documentos. Estos documentos siempre han sido falsos y lo saben. Caballeros, caballeros, por favor, caballeros, por favor. Esperen, Sir William, ¿ya se retira? Vencimos a los ingleses, pero volverán. Porque ustedes no están unidos. ¿Y qué hará? Invadiré Inglaterra y venceré a los ingleses en su terreno. ¿Invadir? ¡Es imposible! ¿Por qué? ¿Por qué es imposible? Están tan inquietos peleando por las migajas de la mesa del rey que olvidan su derecho divino a algo más sublime. Hay una diferencia básica. Creen que los pobladores existen para proporcionarles una posición. Yo creo que su posición existe para proporcionar libertad al pueblo. Y voy a asegurarme de que la tengan. ¡Espere! Respeto lo que dijo, pero recuerde que esos hombres tienen tierras y castillos. Es mucho riesgo. ¿Y el campesino que muere en batalla, él no se arriesga? No. Pero de extremo a extremo, esta nación no tiene noción de sí misma. Sus nobles son aliados de Inglaterra. Sus clanes pelean entre sí. Sí. Sí. Si busca enemigos en ambos lados de la frontera, va a morir. Ah, todos moriremos. Solo es cuestión de cómo y por qué. No, no soy cobarde. Quiero lo que usted, pero se necesita a los nobles. ¿A los nobles? Sí. Nobles. Ahora dígame, ¿qué significa ser noble? Su título le da derecho al trono de Escocia. Pero los hombres no quieren títulos. Quieren osadía. El pueblo lo conoce. Nobles y plebeyos lo respetan. Y si usted tan solo los llevara al camino de la libertad, lo seguirían. Igual que yo. ¡Diablos! Mi primo sodomita, el príncipe, dice que no tiene tropas y las ciudades del norte están pidiendo ayuda. ¡Avanzan! ¿A qué ciudad? ¡Hacia aquí, mi lord! Guarden la comida y las provisiones. Dupliquen la guardia y cierren la puerta ahora. ¡Sí! ¡Guardias, adelante! ¡Cierren la puerta! ¡Guarden provisiones! Señor, podemos sacarlo si se marcha ahora. No voy a decirle a mi tío que perdí la ciudad más grande del norte. ¡Abran paso al rey! No es tu culpa. Enfréntate a él. Voy a enfrentarme a él y más todavía. ¿Hay noticias del norte? Nada nuevo, su majestad. Enviamos jinetes a recoger mensajes. Oí la noticia en Francia, donde luchaba para expandir tu futuro reino. La noticia, hijo, es que todo el ejército del norte fue aniquilado. Y no hiciste nada. Ordené que haya conscriptos listos para partir. Disculpe, señor, hay un mensaje urgente de York. Pasen. Déjenos solos. Majestad. Wallace saqueó York. ¿Qué? Wallace saqueó York. Señor, su sobrino. ¿Qué bestia haría algo así? Si saqueó York, invadirá toda Inglaterra. Señor, lo detendremos. ¿Quién es esta persona que me habla como si necesitara su consejo? He designado a Philip como consejero. ¿Está calificado? Soy hábil en artes de guerra y tácticas militares, señor. Ah, sí. Dígame, ¿qué consejo podría ofrecerme en la presente situación? Lo sobornaré. ¿Quién irá a verlo? Yo no. Si cayera bajo la espada de ese matón, terminaría en una cesta. Y tampoco mi gentil hijo, cuya sola presencia alentaría al enemigo a invadir toda la nación. ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? Estoy soñando. Sí, es cierto. Despierta. No quiero hacerlo. Quiero estar aquí contigo. Y yo contigo. Pero debes despertar. Despierta, William. despierta, William. ¡William! ¡Se acerca un séquito real! ¡Tiene banderas de tregua! ¡Y los estandartes del rey en persona! Soy la princesa de Gales. Vengo como servidora del rey y con su autoridad. ¿Qué quiere? Discutir las propuestas del rey. ¿Hablará con una mujer? Entiendo que acaban de darle el título de caballero. No me han dado nada. Dios hace al hombre lo que es. Dios le pidió saquear ciudades pacíficas. El verdugo del sobrino del rey, el primo de mi esposo. York era el punto de entrada para invadir a mi país. Y ese primo colgó escoceses inocentes, mujeres y niños de la ciudad. El rey actuó peor la última vez que tomó una ciudad. Sanguinarius homo indomitus est, et semper dicens mediacium. Ego nunquam pronuntiare mendacium. Sed ego sum homo indomitus. En français, si vous préférez. Pregúntele al rey, de frente. Hágalo. Y vea si sus ojos la convencen de la verdad. Hamilton, déjenos. Milady. Déjenos. Ahora. Quiero ser franca. Usted invadió Inglaterra, pero no puede completar la conquista tan lejos de su resguardo y provisiones. El rey desea paz. ¿El rey desea paz? Es lo que me dijo, lo juro. Él propone que retire su ataque. A cambio le otorga título, tierras y este cofre de oro que le daré personalmente. Un título y tierras, también oro para ser Judas. De esa forma se hace la paz. Así se hacen los esclavos. La última vez que el rey habló de paz, yo era pequeño. Y muchos nobles escoceses que querían libertad fueron atraídos con bandera de tregua hacia un granero donde los hizo colgar. Yo era muy niño, pero no olvido al rey y su noción de paz. Entiendo lo que ha sufrido. Yo sé lo de su mujer. Era mi esposa. Nos casamos en secreto porque no quise compartirla con un inglés. La mataron. Para llegar a mí. Jamás he hablado de eso. No sé por qué lo hago ahora, excepto que veo su fuerza en usted. Un día, usted será reina. Y debe abrir los ojos. Diga a su rey que William Wallace no será suyo, ni ningún escocés mientras viva. Fiel esposa de mi hijo regresó sin sufrir daños. ¿Aceptó el soborno? No, no lo hizo. ¿Y por qué se queda? Mis soldados me dicen que no ha avanzado. Lo espera en York. Dice que no atacará más pueblos ni ciudades si tiene el valor de hablarle de frente. Eso dijo. Los arqueros galeses no serán detectados si llegan después de rodear sus flancos. La fuerza principal de nuestros ejércitos de Francia desembarcará al norte de Edimburgo. Los conscriptos de Irlanda se aproximarán desde el suroeste hasta aquí. Arqueros galeses, tropas de Francia, conscriptos irlandeses, aunque partieran hoy, tardarían varias semanas. Los despaché antes de enviar a tu esposa. Así que nuestro truco fue un éxito. Gracias. Y mientras ese arribista espera mi llegada en York, mis fuerzas habrán llegado a Edimburgo. Por sorpresa. ¿Hablaste con ese Wallace en privado? Dime, ¿qué clase de hombre es? Es torpe y bárbaro. No un rey como usted, mi lord. Puedes regresar a tu bordado. Con su venia, mi lord. Vas a devolver el cofre, desde luego. No. Lo regalé para aliviar el sufrimiento de los niños de esta guerra. Eso pasa por enviar a una mujer. Perdóneme, señor. Creí que la generosidad demostraría su magnificencia a quienes va a gobernar. Mi grandeza quedará demostrada cuando Wallace regrese a Escocia y encuentre su nación en cenizas. ¡William! ¡Unos jinetes se aproximan! La escolta personal de la princesa. Sí. ¿Debiste impresionarla? Sí. No estuvieron juntos tanto tiempo. Mademoiselle. Un mensaje de ma maîtresse. Merci. Quise verlo con mis propios ojos antes de creerlo. ¿Qué hacen los irlandeses peleando para los ingleses? Yo no me preocuparía. ¡No te lo dije antes! ¡Es mi isla! Hamish, adelántate a Edimburgo y convoca al consejo. Ordénalo. ¡Sí! ¿Tu isla? ¡Mi isla! ¡Sí! ¡Mi isla! ¡Sí! ¡Por favor, caballeros! Hacer. ¡Señores! Craig tiene razón. Esta vez nuestra única opción es negociar. Sí. Si no, Edimburgo será destruido. Mi ejército está cansado. Lleva muchos días marchando. Y tenemos que hacer preparativos. así que seré franco. Necesitamos todos los soldados que sea posible. Sus escoltas personales, ustedes mismos. Los necesitamos ahora. Con ese ejército en contra nuestra hay que discutir otras opciones. Otras opciones. Al menos desean llevar a sus hombres al campo y pactar y hacer un trato con el rey antes de dar la vuelta y huir. Sir William. No podemos vencer a ese ejército. ¡Se puede! Sir William. ¡Y lo haremos! ¡Ganamos en Stirling! Y aún titubean. Ganamos en York y no nos apoyaron. Si no nos apoyan ahora, diré que son cobardes. Y si son escoceses, me avergüenza considerarme escocés. Por favor, Sir William, hable conmigo a solas. Venga. Usted ha hecho lo que parecía imposible. Pero pelear con desventaja parece cólera, no valor. Es más que cólera. Ayúdenme. En nombre de Cristo, ayúdense. Es nuestra oportunidad, ahora. Si nos unimos, ganaremos. Si ganamos, tendremos lo que no tuvimos jamás. Una nación propia. Usted es su dirigente. Y hay fuerza en usted, la veo. Únanos. Únanos. Una a los clanes. ¿De acuerdo, ma? Sí. Eso es. Esta no es la forma. Lo dijiste tú mismo. Los nobles no apoyarán a Wallace. ¿En qué nos ayuda a unirnos a los más débiles? Le di mi palabra. Sé que es difícil. Gobernarlo es. Hijo. Hijo. Mírame. No puedo ser rey. Tú y solo tú puedes gobernar. Debes hacer lo que yo te diga. No por mí, ni por ti mismo. Por tu nación. Falkirk. Abran paso. Vamos a pasar. Abran paso. Bruce no vendrá, William. Vendrá. Morne y Lachlan han venido. Bruce vendrá. Qué hermosa reunión. ¿No lo cree? Los arqueros están listos. Arqueros no. Me dicen que sus arqueros están muy lejos y no son una amenaza. Las flechas cuestan. Usen irlandeses. Los muertos no cuestan. Y envíen a la infantería y a la caballería. ¡Infantería! ¡Infantería! ¡Infantería! ¡Infantería! ¡Caballería! ¡Caballería! ¡Caballería! ¡Caballería! ¡Avancen! ¡Avancen! ¡Qué alegría verlos, queridos amigos! Irlandeses. Me alegra verlos. Vean esto. ¿Loughlin? A Morny le dupliqué sus tierras en Escocia y muchas tierras en Inglaterra. Loughlin accedió, por mucho menos. Arqueros. Discúlpeme, señor. Atacarían a nuestras tropas. Sí, pero a las de ellos también. Tenemos reservas. Ataquen. ¡Arqueros! ¡Arqueros! ¡Arqueros! ¡Arqueros! Envíen a los refuerzos. ¡El resto, avancen! Traigan a Wallace. Vivo, si es posible, o muerto. Da igual. Envíen noticias de la victoria. ¿Nos retiramos? Protejan al rey. ¡De pie! ¡Arriba! ¡Levántate! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo rápido! ¡Cristo! ¡Huye! Me muero. Déjenme. No. Vas a vivir. He vivido para ser libre. Me alegra ver el hombre que eres ahora. Soy un hombre feliz. Thank you. Yo estoy pudriéndome. Pero tu rostro se ve peor que el mío. Hijo. Debemos aliarnos con Inglaterra para prevalecer aquí. Tú lo lograste. Salvaste a tu familia. Tienes más tierras. Con el tiempo tendrás todo el poder de Escocia. Tierras, títulos, hombres, poder, nada. ¿Nada? No tengo nada. Pelean por mí. Porque si no lo hacen, los echo de mi tierra y sus familias se mueren de hambre. Esos hombres que ensangrentaron la tierra de Falkirk pelearon por William Wallace, y él pelea por algo que jamás he tenido. Y yo se lo robé en el momento de traicionarlo. Lo noté en el campo de batalla. Y me estaba volviendo loco. Todos los hombres traicionan. Se desalientan. ¡No quiero hacerlo! Me gustaría creer igual que él. Jamás pelearé en el lado erróneo. Lord Craig, ¿es cierto lo de Morny? Sí. Wallace irrumpió en su dormitorio y lo mató. Ahora es más peligroso que nunca. Tal vez sigan otros. ¿Tal vez tú? ¿Tal vez yo? No importa. Hablo en serio, Rob. ¡Yo también! ¡Cristo! ¡Rayos! ¡Registren todo! William Wallace mató a 50 hombres. 50 después de ganar. 100 hombres con su espada. Los atravesó como Moisés por el Mar Rojo. ¿Qué? Su leyenda crece. Será peor cada vez. Encuentra voluntarios en cada pueblo escocés. Y cuando reponga su ejército... ¡Ovejas! ¡Son puras ovejas! Se dispersarán si matamos al pastor. Muy bien. Elige un grupo de tus mejores asesinos y arregla una asamblea. Milord, Wallace sabe reconocer bien una emboscada. Sí, lo que Lord Hamilton está diciéndome es correcto. Le simpatizó nuestra futura reina y confía en ella. Así que la enviaremos con la teoría de que va en paz. Milord, podrían tomarla como rehén y su vida estaría en peligro. Bueno, mi hijo estaría muy triste por eso. Pero lo cierto es que si la mataran, tendríamos en el rey de Francia un útil aliado contra los escoceses. ¿Te entiendes? Un rey debe buscar lo bueno de cualquier situación. Es William Wallace, seguro. Y renunció a su espada. Prepárense. Milady. Recibí su mensaje. Esta es la segunda vez que me envía un aviso. Enviarán un embarque de provisiones al norte el mes próximo, comida y armas. Ellos... Espera. Dejarán... ¿Por qué está ayudándome? ¿Por qué me ayuda? Por la forma en que me mira ahora. Cuando creíamos haber perdido la esperanza, nuestros nobles salvadores han llegado. ¡Fuera las capuchas! Sir William, queremos una asamblea. ¿Con qué objeto? Le juraron lealtad al rey. Una promesa que no es válida. Estamos dispuestos a jurarle lealtad. ¡Que el consejo jure en público! No podemos. Algunos no creen que esté vivo. Otros que les hará lo que a Morne. Vaya a Edimburgo. Nos veremos en 2 días. Ofrézcanos su perdón y lo apoyaremos. Escocia estará unida. ¿Unida? ¿Nosotros y ustedes? No. Hablo de esto. Es la promesa de Robert Bruce. ¿Sabes que es una trampa? ¡Díselo! Creo que si Bruce quisiera matarte, lo habría hecho en Falkir. Sí. Lo sé. Yo lo vi. De acuerdo, olviden eso. ¿Qué hay de los otros? Son unos mentirosos. No se ponen de acuerdo en nada. Es una trampa. ¿Qué no lo ves? Escucha. Hay que intentarlo. No podemos solos. Los nobles son la esperanza para el pueblo. ¿Qué pasa si no corremos el riesgo? ¿Qué? Nada. Yo no quiero ser mártir. Ni yo. Quiero vivir. Quiero una esposa e hijos. Y paz. ¿Eso quieres? Así es. Se lo he pedido a Dios. Pero no valdría nada si no hay libertad. Es un sueño, William. ¿Un sueño? Solo... ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Vivir ese sueño. No sueñas con la libertad, sino con Morron. Haces esto para ser un héroe. ¿Por qué crees que te ve? No creo que me vea. Sé que lo hace. Y tu padre también te ve. Cristo. Levántate. ¿Debo ir contigo? No. Yo iré solo. Luego nos veremos. De acuerdo. Ayúdalo, Cristo Todopoderoso. No vendrá. Lo hará. Sé que lo hará. ¡Ya viene! Igual que los nobles. Ese fue el precio de tu corona. ¡Muere! Quiero que mueras. Pronto estaré muerto. Y tú serás rey. No quiero nada, leproso. No eres un hombre. Y no eres mi padre. Tú eres mi hijo. Y tú sabes bien lo que pienso. Tú me engañaste. Tú te dejaste engañar. Pero en tu corazón sabías lo que tenía que pasar. Ahora ya sabes lo que es odiar. Estás listo para convertirte en rey. Mi odio morirá contigo. William Wallace se le acusa de alta traición. ¿Contra quién? Contra su rey. ¿Tiene algo que decir? Jamás en toda mi vida le juré lealtad a él. No importa. Él es su rey. Confiese y recibirá una muerte rápida. Niéguelo y será purificado por el dolor. ¿Lo confiesa? ¿Usted lo confiesa? Mañana entonces recibirá su purificación. Su Alteza. Veré al prisionero. Hay órdenes del rey de que no lo visiten. El rey morirá en un mes y su hijo no es nadie. ¿Quién gobernará en este reino? Abra la puerta. Su Majestad. Vamos, basura. Ponte de pie. ¡Basta! Déjeme. ¡Dije déjeme! Milady. Señor, vengo a suplicarle que confiese y jure lealtad al rey para que tenga misericordia. ¿Mostrará él misericordia hacia Escocia? Moriría rápidamente. Tal vez viviría en la torre. Con el tiempo algo puede pasar. Si tan solo viviera. Si le profeso lealtad, milady, entonces será una mentira todo lo que soy. Morirá, será horrible. Todos morimos. No todos viven realmente. Beba esto. Le dolerá menos. No. Me adormecerá. Y no pretendo eso. Porque si me desmayo o me quejo, entonces el rey me habrá vencido. No soporto pensar en su tortura. Tenga. De acuerdo. He venido a suplicar por la vida de William Wallace. Te ha conquistado, ¿no es verdad? Lo respeto. Ah. Al menos fue un enemigo digno. Tenga piedad, oh gran rey, para que gane el respeto de su pueblo. Ni ahora es capaz de tener piedad. ¿Y a ti? Esa palabra te es tan extraña como el amor. Antes de que el rey perdiera el habla, me dijo que su único consuelo era que viviría para saber que Wallace ha muerto. Dame fuerza para morir. ¡Aquí viene! ¡Ahora vean el precio de la traición! Póngase de rodillas ahora. Y declárese súbdito leal del rey. Y suplique piedad. y la tendrá. ¡Cuerda! Ayúdame. ¡Estírenlo! ¡Eso es! ¡Estírenlo! Placentero, ¿sí? De rodillas. Bese el emblema real de mi capa y no sufrirá más. ¿Suficiente? Puede terminar. Puede ser ahora. Paz. Felicidad. Solo dígalo. Grite. Piedad. Solo dígalo. Piedad. Piedad. Piedad. Piedad. Piedad. Cristo. Dilo, dilo ya. El prisionero desea decir una palabra. Después de ser decapitado, el cuerpo de William Wallace fue descuartizado. Su cabeza fue colocada en el puente de Londres. Sus brazos y piernas enviados a los cuatro rincones de Gran Bretaña como advertencia. No tuvo el efecto que planeaba Piernas Largas. Y yo, Robert Bruce, me dispuse a rendir homenaje a los ejércitos del rey inglés y a aceptar su respaldo a mi corona. Espero que haya lavado su trasero. Va a ser besado por un rey. Vamos, terminemos con esto. ¡Alto! ¡Ustedes apoyaron a Wallace! ¡Ahora apóyenme a mí! Oh. Thank you. En el año de nuestro Señor, de 1314, los patriotas de Escocia, hambrientos y superados en número, atacaron en los campos de Bannockburn. Pelearon como poetas guerreros, pelearon como escoceses y ganaron su libertad.